eres bonita, para que eres bonita, lo que nunca ha sucedido. De chumadito sería, de chumadito sería, porque el juicio no ha de ser. Mira, mija, corazón. cositas que bailar al sol. Se amaneció a la luz del día y así se pintan a la luz del sol la carabina. En la chamisa que se celebró en la serranía. Y así terminan a la luz del sol la carabina. En la chamisa que se celebró en la serranía. Y sí. Enseñando el sombrerito, me voy volviendo. Enseñando el sombrerito, me voy volviendo. Y a la capital yo vengo. Yo vengo por tu camino. Con la luz de tus ojitos, yo vengo a Quito a cumplir una promesa a mi amorcito. Porque Chagres son señores y de los buenos, pero estando en esta tierra, quiteño soy. Porque Chagres son señores. Something We'll be right back.

edición de... She's never danced before. She's a maniac. der Zahlenzeit, rot wie das Blut. Die Luft klirrt vor Kälte und die Straßen und Plätze leer sind. Wenn der Kreml vom Raureif bedeckt ist und das Morgenrot friert, da scheint Moskau zu schlafen. Doch in der Nacht, da klirren die Gläser, da fließt der Krimsekt in Strömen, da wird getanzt, gelacht und geliebt. Moskau lebt! Moskau, Moskau, Moskau, Moskau, Moskau, Moskau, Moskau, Moskau, Moskau, Moskau, Moskau, Moskau, Moskau, Moskau, dein Glas ist leer, doch im Keller ist noch mehr. Ha, ha, ha, ha, ha. Let's Anybody could